Entonces, es importante que recuperemos en esta cuestión de la desidentificación el hecho de que a las minorías siempre les toca camuflarse, es decir, desidentificarse y subvertir su identidad, su yo, para poder pasar desapercibido y no ser objeto de bullying, de discriminación, de rechazo. Pero a la vez hay un movimiento inverso hacia abajo, por decirlo así. Digamos, cuando el sujeto queer raro sube y está en lugares de prácticas hegemónicas, pues se camufla. Pero afortunadamente hay subculturas donde él puede hacer el movimiento inverso y es bajar y afirmar su identidad tal y como él la configura sin miedo y sin tapujo, o sea, no camuflada, más auténtica. Está bonito esto que dice el autor cuando dice que los sujetos dominantes, o sea, los heteronormados, los que no se cuestionan nada, los que son hombres, hombres y mujeres, mujeres, y además consumen y se visten como todo el mundo se viste y van al trabajo como los que no estudian pedagogía infantil y nada de esas cosas raras. Ellos, a pesar de que son mayoritariamente dominantes, en ocasiones ocurren a la desidentificación y también su propia formación como sujetos se estructura mediante sitios múltiples y en ocasiones conflictivos de identificación. Esto es súper interesante. Bueno, en general todos tenemos estos lugares conflictivos de la identificación de distintas maneras, incluso no solamente desde el orden sexual, sino desde el orden de la nación, por ejemplo. En ocasiones hay gente, por ejemplo, ser chicano. ¿Ser chicano qué es? En el caso de ellos, por ejemplo, que él es cubano, ¿qué significa ser latino? O sea, ¿ser chicano es ser mexicano o ser norteamericano? Ni sí, ni no, ni... ¡Ay, pobrecitos! O sea, eso es una construcción de una identidad en conflicto, además que es una minoría, porque ser chicano, aunque son mayoría, de alguna manera son discriminados por una hegemonía blanca, ¿no? Digamos que estos textos vienen muy de arriba, de Norteamérica. Entonces, en ese sentido, no hacen mucha justicia a nuestros procesos aquí culturales. Ese es un problema de la teoría queer, a propósito. Ese es un problema de estas teorías queer, que nacieron por los discriminados allá y luego se vino hacia abajo, pero no la podemos aplicar tal cual porque acá las diferencias son de lo raro, son distintas. O sea, lo raro aquí se vive de otra manera. Pero bueno, volvamos. En el capitalismo tardío, todos los ciudadanos se forman a partir de lo que Néstor García Canclini denomina transformaciones híbridas generadas por la coexistencia horizontal de varios sistemas simbólicos. Se supone que la identidad se construye a través de varios sistemas simbólicos que se intersecan, se construye un híbrido y nacen identidades, los emo. Hablemos de culturas urbanas, subculturas urbanas. Los jóvenes sí que tienden a tener subculturas. Esas subculturas muchas veces se dan en hibridaciones. Hibridaciones que surgen a partir de la horizontalidad de varios universos simbólicos. Yo no sé si soy claro, chicas, si soy claro. O sea, hay varios universos simbólicos y de repente algunos se intersecan y nace una identidad híbrida. Por ejemplo, el mexicano con el pelo, así mexicano azteca, con rasgos aztecas o mayas, el pelo güero a punta de agua oxigenada, el cabello güero, muchas cadenas, pantalones anchos, una gorra, eso es algo híbrido, donde se confluyeron varios universos simbólicos, el de los jugadores de béisbol, el de los raperos de Nueva York, el del color dorado de los gringos, de cabello, el color dorado del cabello de los gringos, más estas facciones de esta etnia tan característica que es lo maya, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, estos son los híbridos culturales. Un híbrido cultural interesante. En Sinaloa, en Michoacán, es que a mí se me olvida el nombre de estas chicas. Hay unas chicas que les tienen un nombre porque se convirtieron también como una especie de cultura, que son las esposas de los narcotraficantes. y todas son idénticas a las colombianas. O sea, hay una colombianización de las mujeres de Sinaloa por el hecho del narco, en analogía con el narco colombiano de Antioquia, de Medellín. La mujer del narco, ojo, las niñas, si tienen este estereotipo, no me vayan a malinterpretar. Nosotras estudiamos pedagogía infantil. No somos las que estamos... bueno, yo no sé si aquí hay alguna novia de un narco, pero pues no hablo en particular de nadie. Cabello lacio, liso. Tetas perfectas y culo perfecto. Sí, y tienen un nombre específico porque todas parecen sacadas en serie. Todas parecen... Hasta las mandan operar aquí a Medellín. Medellín es famoso por eso. Entonces, les tienen un nombre a ese tipo de mujer. Ahora, a lo que vamos es que allá hay una identificación donde convergen distintos universos porque estas chicas no son colombianas. Y esto va a sonar chauvinista, o sea, nacionalista, pero las colombianas son mucho más guapas que las mexicanas. Entonces, guapas. Entonces, no, guapas, no, las colombianas son muy guapas, pero mucho, mucho, mucho, mucho, en relación con el resto del continente y las venezolanas. Entonces, digamos que ahí convergen universos, el universo del narco, el universo de lo colombiano, el universo estereotipado de las chicas que se dejan sujetar pues a estas formas de producción de cuerpo y de sujeto relacionadas con mujeres para el consumo del narco, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene un nombre, pero a mí se me olvida el nombre de ese tipo de chicas. Les tienen un nombre específico. Como las señoras de la mafia, como esas. Como esa donde Amparo Grisales es un estereotipo. Es que parecen, todas parecen Amparo Grisales. Todas parecen como muñecas de la mafia. Eso, casi. Todo eso, es ese estereotipo. Ahora, que tampoco hay que condenar, no estamos haciendo juicios morales. A mí me encantaría tener una amiga de esas, con eso me invitaría a rumbear de lo chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. Esos, digamos, que son esas horizontalidades que se intersecan simbólicamente y que producen estos sujetos híbridos. Eso es lo hibridaje, el hibridaje de las identificaciones. Pero José Muñoz le tiene una crítica a esto. Dice: no obstante, la historia de la formación, escúchenme esto, que esto es muy importante. No obstante, la historia de la formación de identidad con base en las transformaciones híbridas que Canclini dice, se refiere a los sujetos cuyas identidades se constituyeron en respuesta a la lógica cultural de la heteronormatividad. No obstante, las que Canclini problematiza y que dice que son identidades híbridas, siguen siendo heteronormativas. Ahí todavía no hay estas identidades minoritarias de los sujetos queer, de los sujetos raros. Supremacía blanca, son heteronormativos. Modelos que todavía preponderan la supremacía blanca, así sea el maya con el cabello dorado, y la misoginia fundamental. Estoy seguro que ese muchacho que yo les pinté, por casualidad, porque yo ni sabía para dónde íbamos ahorita, pero este muchacho maya, con todo y todo, y todo lo moreno, y todo lo racializado que está, y todo lo discriminado por pobre, y todo, sigue siendo un macho. Y sigue considerando que la mujer está por debajo de él, si es un hombre. Ahora, la niña del otro ejemplo, no sé por qué di con esos dos ejemplos que son idóneos. La niña de Sinaloa, que le sirve al narco, es una muñeca, la misma frase lo dice de la muñeca de la mafia, es una muñeca de la mafia. Sigue generando esta heteronormatividad esta heteronormatividad que subordina y que genera discriminación y que obliga a que las identidades queer raras no emerjan, sino que se homogenicen. Ella misma se está homogenizando y ella misma reafirma las jerarquías de género y la verticalidad de la subordinación de la mujer respecto de los hombres. Entonces, en estas culturas híbridas todavía falta un proceso de identificación más complejo. el proceso de identificación de los que son raros, de los que son discriminados por sexualidad diversa, las lesbianas, los maricones, los trans, las trans, y los que, quién sabe que eso, hay pluralidad de cosas ahí. Repito, en estas transformaciones híbridas, los sujetos tienen una identidad que se constituye en respuesta a la lógica cultural de la heteronormatividad, a la supremacía blanca, a la misoginia y a la lógica cultural que sugiere, opera para apoyar con firmeza el poder del Estado. Y sí, es verdad, el narco ayuda al poder del Estado, la guerrilla ayuda al poder del Estado, la racialización ayuda al poder del Estado, la misoginia, ¿cómo ayuda al poder del Estado? Por eso el posporno que nos exponían las compañeras es revolucionario, porque le dan la madre al Estado, porque convierte lo que más regula el Estado, que es la sexualidad, la convierte en un arma revolucionaria. Emancipa la sexualidad, la desetiqueta, la desencadena y sobre todo la exhibe, la expone, la muestra. Y recuerden que lo político es lo público. Lo político no es el secreto, lo político no es lo privado, lo político no es lo que yo me guardé, sino lo político es donde hay dos o tres o cuatro. Entonces, es ahí donde está lo interesante de que Anne Sprinkle haya puesto su chocho, perdonen que yo hable en esos términos, discúlpenme, haya puesto su vagina ahí alumbrando con una linterna para que revisaran cómo era su vagina, para que se identificara la anatomía de la vagina, porque la vagina no tiene por qué continuar siendo estigmatizada y como ese lugar de, mamá, ¿cómo se llama lo que tengo en medio de las piernas? Cucaracha. No sé cómo le decían a uno en una época. En una época, el bizcocho, la arepa, la torta, la no sé qué. O sea, todo tipo de eufemismos. ¿Y por qué no decíamos vagina o chocho? A mí chocho, la palabra chocho no me parece vulgar y me gusta. El chochito. Bueno, me hicieron acordar de un chiste. Me hicieron acordar de un chiste y se lo voy a contar. Llega, de estos chistes así de niños, llega el niño y el pequeñito, y abre la puerta del baño y la mamá se está bañando. Y le dice, ay mami, ¿qué es lo que tienes en medio de las piernas? Y ella le dice, papito, eso es un machetazo. Ay mami, pero te lo dieron en toda la cuca. En fin. Bueno, entonces, vamos a ver con qué termina esto, esta frase, este párrafo, y ya terminamos. Los performance de, bueno, ya sé que no soy un buen contachistes, pero cuentachistes. Los performances desidentificatorios, el cuentahuesos, resultó. Los performances desidentificatorios que documento y analizo aquí circulan en circuitos subculturales, posporno. No todo el mundo sabe el posporno ni conoce a Anne Sprinkle. No todo el mundo conoce a Diana Torres. No. Son subculturas, son circuitos. ¿Sí? ¿Te escucho, Caro? Ya te estaba contando que estabas haciendo una exposición. Entonces, ¿qué era? ¿El posporno? Dijo que eso, ¿qué es? O sea, ¿qué tiene que ver con el porno? ¿Y qué tiene que ver con tu carrera? Qué interesante pregunta. Yo le dije como, bueno, le expliqué que era el posporno y él me decía que si era verdad y que quién me dictaba. Entonces le dije que era un profesor, que eras marica, porque eras marica. Entonces le dije, pero entonces que tuve que generar mucha revolución en la licenciatura como tal, porque no todos los profesores, y que el pensamiento que tenía la licenciatura es muy diferente. Y él se quedó. Sí, casi nadie sabe qué es posporno, ni ha visto posporno. Y cuando uno empieza a ver posporno, uno dice, what is this? O sea, ¿qué es esta vaina? Porque fíjense que en la muestra marrana del año pasado, hace un año fue la muestra marrana, justo en junio, esa la organiza Diana Torres y se me olvidó esta chica chilena que es otro, un amor de persona. Bueno, en fin. Tuvimos ahí la muestra marrana y luego, pues como nosotras somos todas amigas, la Diana en Casa Gomorra hizo una réplica de la cosa y yo me fui a verlas porque yo casi no había tenido tiempo de ir a verlas. Y cuando uno ve ese tipo de cine, de verdad que sí es otra cosa. Le revoluciona a uno las estructuras. Le cambia a uno los formatos. Listo. Terminemos aquí esto. Son subculturas. Esto no está en el mainstream. Recuerden que mainstream quiere decir todo lo RCN y Caracol. Eso es mainstream. Mainstream es lo que más consume la gente. Eso es lo mainstream. Entonces, esto no es mainstream. Esto es más subculturas, circuitos reducidos, redes que se han articulado planetariamente, pero que están al margen, al borde. Dime. Como independiente, exacto. Es como el cine independiente, el arte independiente. O sea, ahí yo creo que es como las personas que tienen ese tipo de independencia, ¿sí? Son las personas que transgreden como ese pensamiento del mainstream, ¿sí? Porque no son muchas, y no quiere decir que esté solo para esas pocas. Ajá. Sino está para todo el mundo, pero no todo el mundo está tan abierto para eso. No todo el mundo paga por eso, paga en ese, no en el sentido, ajá, económico, sino en el sentido cultural, de pensamiento. No todo el mundo quiere abrir a eso, sino como que ya están tan conformados con lo que tienen que no buscan ese otro, esas otras subculturas. Exacto, además son subculturas que se producen económicamente de otra manera, no necesariamente como se produce económicamente un film en el mainstream, ¿no? Que es pauta publicitaria o no sé, o vender y vender y vender. No, este tiene un sentido político diferente y por eso tiene que ser producida económicamente de otra manera. Pretenden visualizar y activar relaciones sociales nuevas. Miren esto tan bonito. Pretenden visualizar y activar relaciones sociales nuevas. Estas relaciones sociales nuevas serían los planos para la creación de esferas de contrapúblicos minoritarios. Eso es lo que pasa con esto, contra públicos minoritarios. ¿Se acuerdan? Yo no sé si les contaba del sujeto insospechado, que yo consideraba que la carrera era como el sujeto insospechado, porque yo no he conocido una carrera más desquiciada que esta, lo digo en el mejor sentido de estar desquiciado, la carrera más loca, porque ven unas materias increíbles. Ustedes ven unas materias de una formación que ni los sociólogos las tienen y deberían tenerlas, ¿no? Como esta materia y como otras materias que ustedes ven con otros docentes. Entonces, eso es una gran ventaja, eso es una gran apertura mental y quizá aquí con esta praxis pedagógica se está abonando a crear estos públicos contraculturales del mainstream. Bien, con esto terminamos por ahora, pero realicemos la lectura y de tarea tienen que hacer un video posporno cada una con su propio cuerpo. Mentiras. Listo, entonces quedamos así y nos vemos dentro de 8 días a las de 12 a 2 y si quieren traer fruticas o cositas así para compartir y comer, entonces pues estupendo y ahí ya nos despedimos de nuestros encuentros físicos porque luego ya de 12 a 4, perdón, el viernes es de 12 a 4. Una cosa, yo voy a tener en cuenta la asistencia. No, no es que voy a rajar a las que no vengan, pero voy a tener una mayor consideración con las personas que hacen el esfuerzo de asistir. Listo. Mil gracias por todo. Chao, Vanessa, que estén. Apúntate. No, no importa. Me dieron algo todo chistoso. Natalia. Ok. Bueno. Y cualquier cosa, si puedes subir las lecturas para poderlas tener, Rana. Perfecto, perfecto. ¿Cuándo te vas? Mañana. ¡Auch! ¿Ya te vas? Pues espérate. Claro, espérate un segundo.